Este próximo 16 y 17 de noviembre en la ciudad de Catamarca se va a llevar a cabo el Foro Usina Ciudad Inteligente, organizado por CIPEC, la Municipalidad de la Capital, también Presidencia de la Nación y otros organismos. Y para que nos cuente sobre este evento, estamos con el contador Aldo Sarquís, quien es secretario de Modernización y Planeamiento de la Municipalidad de Catamarca. Hola Aldo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Basilio? Buen día. Buen día a la audiencia. Bien, aquí estamos con Guillermo Burgbart, que me acompaña también. Bueno, Aldo, contanos, ¿cómo surge la idea de hacer este foro? El CIPEC, digamos que quien organiza estos foros de ciudades inteligentes, los hace en forma regional, digamos. Hubo un foro del litoral, un foro en la ciudad de Buenos Aires, un foro en el centro, que fue en la ciudad de Córdoba, y se iba a realizar, digamos, el último del año, que en la zona norte, así que había que realizar postulaciones, digamos, para ser sede del foro, así que en virtud del trabajo que venimos haciendo, digamos, en el municipio y planteando algunos desafíos en materia de modernización, realizamos la postulación y por suerte fuimos seleccionados para ser sede de este foro norte. Le aclaramos a la audiencia que el CIPEC es el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento. Claro, el CIPEC, digamos, es una organización no gubernamental. Sí. Financiada con aporte privado y del Banco Mundial, donde, estudia las políticas públicas tendientes a buscar la equidad y el crecimiento homogéneo de la población. El foro casualmente tiene por motivo exponer, digamos, las experiencias y el avance de los gobiernos locales en materia de políticas públicas. Claro. Y bueno, y aplicaron, y bueno, ¿cuál fue el criterio? ¿Qué les dijeron? Seguramente por el trabajo que vienen haciendo en modernización, ¿no? Claro, digamos, el concepto de Smart City, ciudad inteligente, digamos, que hoy se está imponiendo ahora en Argentina, digamos, en el mundo ya tiene varios años de trabajo, tiene varios ejes de trabajo. Uno de los ejes es el medio ambiente, digamos, sí. Que es lo que el cuidado, cómo la ciudad o las ciudades, digamos, en general, cuidan el medio ambiente, buscan posicionar, digamos, para el futuro. Hace 30 días nosotros estuvimos casualmente con un taller que también fue una propuesta, en ese caso, ante el gobierno nacional, de separación en origen, que fue, digamos, el desafío Catamarca en materia de tratamiento de residuos. La experiencia, digamos, se está haciendo, digamos, hoy una fosa nueva, digamos, en nuestra planta de tratamiento. La experiencia de la fosa anterior, digamos, que tenía una vida útil proyectada de 5 años, la verdad que se cubrió en 2. Y eso pasa, digamos, cuando no hay un tratamiento excesivo, la recuperación. Si enterramos, nosotros estamos enterrando el 97% de la recolección domiciliaria, que es de la ciudad, más Valle Viejo, Ronaldo de Quiro, Claro, entonces, claro. Todo el Valle Central, digamos, está trasladado hacia la planta del municipio. Y bueno, esto de la separación en origen y de la recuperación en consecuencia, bueno, tiene dos efectos: un efecto económico, digamos, que es una fuente de trabajo, y obviamente cuidado, digamos, del medio ambiente y la prolongación de la fosa, digamos, de enterramiento. Claro. Según lo que uno puede leer, la agenda de trabajo de este evento, ¿no es cierto?, que se va a realizar aquí en la ciudad de Catamarca, se estructurará a partir de 5 ejes que atraviesan los desafíos de la ciudad contemporánea, le decimos a la audiencia, como el gobierno inteligente, la resiliencia climática, el desarrollo humano, planificación urbana, innovación y economía colaborativa. ¿Sobre qué eje será más preponderante en esta oportunidad, o qué les interesa que se pueda tratar? Sí, nosotros estamos trabajando, digamos, con nuestra experiencia para el taller en materia de ciudad inteligente, digamos, o de modernización. Bueno, estamos en un fuerte proceso de digitalización de documentación, a través de un convenio con el Ministerio de Modernización de la Nación. Tenemos sin cargo, digamos, un puerto en el SAP, y es donde nuestros archivos digitales se están guardando, y vamos poniendo, si alguien quiere consultar, digamos, en la página del municipio, en la guía de trámites, tenemos ya un 50% de trámites subidos en la página, digitalizados, digamos. Entonces estamos tendiendo a una descentralización digital y no la descentralización física, digamos, en materia de trámites. Claro, que la gente de pronto pueda hacer un trámite desde el teléfono, ¿no es cierto?, perfectamente, y bueno, y se ahorra todo el gasto de combustible, ir hasta el centro a hacer el trámite, ¿verdad? Y sí, el movimiento, básicamente, digamos, el tiempo de cada vez se hace más escaso. La verdad que el tránsito se podrá ordenar, se podrá mejorar, pero nunca va a ser un tránsito fluido, porque ya nuestro parque automotor es importante. Claro. Entonces, poder realizar trámites desde nuestro teléfono, de la computadora, en la casa. Aldo, disculpame. Tener, digamos, en los centros vecinales vamos a tener una mini delegación, digamos, para aquel que no tenga los medios electrónicos. Aldo, veo que que una de las problemáticas a resolver, no solo acá, sino en diferentes lugares, es la ciudad extendida como segregante, digamos, en el sentido de que lo que se busca es que las familias tengan, o que la mayor parte de las familias tengan acceso a los servicios, ¿verdad? Acá en Catamarca, ¿cuáles serían las principales problemáticas en relación a la extensión y la centralidad de los servicios? Bueno, eso tiene que ver con otro, digamos, de los ejes temáticos de este foro y que estamos trabajando, que es el tema de redefinir o actualizar, digamos, sería la planificación de la ciudad, el código de zonificación, y la ordenanza de edificación. Ya se han elevado al Consejo Deliberante las propuestas de modificación. Son instrumentos que tienen 10 años de antigüedad. Bueno, la ciudad ha cambiado, obviamente, y la realidad es distinta. Entonces, fue necesario actualizar esos ordenamientos legales. Ya el trabajo se hizo. Están en este momento en tratamiento. Y en realidad, digamos, el principio general, digamos así, es la utilización de los espacios, de los bolsones, de los espacios sin cubrir dentro de la zona que tiene servicio, digamos, incentivar o llevar, digamos, a que las construcciones y los desarrollos inmobiliarios se hagan donde la ciudad ya cuenta con servicios, digamos. Nosotros hemos estudiado, digamos, la densidad de ocupación de la zona con servicios y vemos que hay una capacidad instalada de servicios sin usar, lo que permite, digamos, hacer desarrollos urbanos en esa zona, y no en zonas donde no hay servicios, que obviamente cuesta, digamos, tiene un costo adicional cuando se contribuye, cuando se edifica en zonas sin servicios. Claro. ¿Este foro puede participar cualquiera? ¿Cómo hace para inscribirse la gente? ¿Cómo es este tema? El foro tiene una capacidad, digamos, definida por la organización de 100 personas. Ya hay un link, digamos, habilitado del foro, y es donde se realiza vía internet, digamos, la inscripción. Hasta ayer, digamos, que tenemos el último dato, estábamos en el 50%, digamos, de inscritos. O sea que, bueno, sí, es abierto a todos los interesados en la temática. Es sin cargo, no tiene ningún cargo, digamos, todo aportado por el CIPEC. Claro. Así que, bueno, está abierto a los profesionales y a la gente interesada en la temática. O sea, la gente entra al CIPEC y ahí aplica, ¿no es cierto?, se inscribe y, bueno, y después les mandan un mail seguramente confirmando. ¿Esto dónde se va a hacer acá en Catamarca? Bueno, se va a hacer por una gentileza, digamos, del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Va a ser en el primer piso, digamos, del Consejo de Ciencias Económicas, República 754 en la numeración. Y bueno, así, digamos, la temática de trabajo, un poco adelantando lo que es, son mesas redondas, digamos, de discusión, de exposición de experiencias, de debate. no hay conferencias ni hay charlas, digamos, teóricas. Ah, bien. Unitario. Está bien, está bien. Bueno, entonces invitamos a la gente a que participe de este foro, Usina Ciudades, Foro Usina Ciudad Inteligente Argentina, que se va a llevar a cabo en Catamarca el 16-17 de noviembre, Potenciando la Economía Colaborativa en Región NOA, es el subtítulo. Y bueno, felicitaciones y allí estaremos los que nos interesan estos temas, ¿eh? Bueno, muchas gracias, digamos, y bueno, dentro del programa del foro, digamos, hay dos visitas a campo. Ajá. Que eso me faltaba comentar, una visita que realmente va a ser a la planta de tratamiento, sí, de residuos, por el tema que comentaba antes, sí, y la otra visita es al nuevo mercado de abasto, digamos. Ah, muy bien. Que es un poco el ejemplo de economía colaborativa, que es otro eje temático del foro. Muchísimas gracias, Aldo, entonces mucha suerte, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes por contar esta experiencia, la verdad que nos llena de orgullo haber sido seleccionados y que, bueno, que la ciudad de Catamarca pueda participar de un evento de esta naturaleza. Así es. Muchas gracias, ¿eh? Feliz fin de semana. Gracias. Bueno, estuvo con nosotros el contador Aldo Sarquís, secretario de Modernización y Planificación de la ciudad de Catamarca. Enseguida leemos los mensajes.